tal, queridos amigos? Mi nombre es Francisco Yáñez y el día de hoy te tengo una fórmula secreta para no volver a tener problemas. Porque siempre todo el mundo se está quejando de los problemas. ¿A poco no? Y el día de hoy te tengo una fórmula infalible. Si no quieres tener problemas a partir de ahora, muérete. Es la única forma. Si no quieres tener problemas, muérete. Es infalible. Nunca más volverías a tener problemas. ¿Para qué preocuparte de las cuentas de la casa, que la renta, que el teléfono, que el jefe, que es un desgraciado, que mi esposa, que mis hijos, que... Olvídalo. No volverías a tener un solo problema. Los problemas, quiero que entiendas, que nos ayudan a evolucionar, a ser mejores, a crecer. Si no fuera por los problemas, nuestro mundo estaría estancado. Fíjate nada más, qué importante es esto de los problemas, de tener adversidades, porque las adversidades, los problemas, son escalones que nos ayudan a ser mejores, a crecer, a evolucionar. ¿A qué ejecutivos son a los que se les pagan mucho más dinero en las empresas? Aquellos que resuelven problemas. Sí, aquellos que resuelven problemas, número uno, son aquellos que están constantemente resolviendo problemas. Y por eso es que ellos ganan tanto, porque tienen la capacidad para resolver constantemente problemas. Y número dos, aquellos que tienen la capacidad de crear nuevos problemas. Sí, aquellos que quieren crear nuevos problemas, ¿cómo? Necesitamos más productos, nuevos mercados, que la empresa sea más eficiente, mejores resultados. Están creando nuevos problemas, nuevos retos, nuevos objetivos y están resolviéndolos. Esto nos ayuda a crecer, a evolucionar, a ser mejores. Cuando uno evita un problema, una adversidad, simplemente se está alejando del camino del éxito. Déjame que te cuente una historia que titulo Zanahorias, Huevos y Café. Y es la historia. Es la historia de una chica que conocí después de una conferencia y me platicó su historia. Fíjate nada más, qué interesante. Ella tenía un novio. Ella iba a la universidad y tenía un novio. Cuando de repente, bueno, pues ya a punto de casarse, ella descubre que es su novio tenía novio. Ah, lo que hay que ver hoy en día. Su novio tenía novio, un bigotón besando otro bigotón. Y ella se pone realmente muy triste, desesperada, y está llorando en su recámara, lleva varios días, muy deprimida. Y su papá, que es un gran chef, un chef de un restaurante muy reconocido en la Ciudad de México, que por cierto, en su casa, tiene una casa con 3 niveles, y en el nivel superior tiene una cocina hermosa, toda de acero inoxidable, donde a veces da algunos cursos, o se pone a preparar nuevas invenciones, en fin. Llega a la recámara de su hija y toca la puerta. Al tocar la puerta, ya sabemos cómo reaccionan los jóvenes del día de hoy. ¿Qué quieres? No me molestes. Y al fin y al cabo, papá puede convencer a su hija de ir a platicar un rato mientras lo acompaña en su cocina. Ella accede y ya en la cocina tiene 3 cacerolas. Donde hay agua que está hirviendo. En la primera de ellas pone zanahorias. En la segunda pone huevos. Y en la tercera pone café. Cuando han pasado alrededor de 15, 20 minutos, detiene el fuego, pone a escurrir en unos bowls las zanahorias, los huevos, los granos de café. Toma una tabla de madera para picar. Con un trinche, toma una zanahoria, la pone sobre la tabla, se la pone entre sus manos a su hija y le pregunta, ¿qué es lo que le pasó a esta zanahoria? Dice, pues se coció, papá. ¿Y qué le sucedió al cocerse, hija? Se aguadó. Muy bien. Toma el trinche y desbarata la zanahoria con tan solo presionarla un poco. Ahora toma un huevo, lo pone en un plato y le dice, pélalo. Y la hija se pone a pelarlo. ¿Qué le sucedió, mija? Dice, pues se puso dura, Se puso duro el contenido. De acuerdo. Aquello que era acuoso antes, ahora estaba duro. Por último, mija, le sirve una poca de agua donde había estado el café. Le dice, huélelo. Dice, qué aroma tan delicioso, papá. Qué café tan delicioso. Le dice, mira, hija, en la vida, cuando vienen los problemas, las personas reaccionamos de diferentes maneras. A veces con los problemas simplemente nos desbaratamos, nos hacemos papilla. Muchas otras ocasiones nos volvemos duros, hoscos, nos cerramos ante el mundo y ante las gentes y mandamos todo, todo al infierno. Pero sabes, mija, hay que aprender a ser como el grano de café. El grano de café vivió exactamente las mismas adversidades. Y de esto tenemos que aprender, a transformar las adversidades en algo bueno, a darle buen aroma a la vida, a darle buen sabor a tu existir. Podrás estar pasando por circunstancias muy difíciles en tu vida ahora, pero si verdaderamente tienes la fortaleza del grano y transformas la adversidad, habrás evolucionado, habrás crecido y trascenderás en la historia de la humanidad. Porque solo aquellos que saben transformar los problemas en algo positivo, crecen y evolucionan. No importa por lo que estés pasando ahora, solo hay dos caminos. Uno, o te mueres y no vuelves a tener un solo problema, o aprendes a ser feliz a pesar de lo que estés viviendo ahora. Y recuerda, mi nombre es Francisco Yáñez. Te invito a que te inscribas en nuestro boletín electrónico en www.seminarios.com.mx.